En la columna de cada viernes la tenemos a Cintia Alcaraz. Nos va a hablar de violencia de género, así directamente. Cintia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Juan Pablo? Buen día a toda la audiencia, a todos los compañeros, al compañero que está en el estudio. Bueno, ¿qué tenés para decirnos? A ver. Bueno, me parecía interesante a 7 días de declarada la cuarentena total y extrema, repensar los dispositivos con los que contamos en nuestra provincia, dispositivos que tienen que ver con el acompañamiento y la atención de emergencia a víctimas de violencia de género, y también me atrevo a extender un poco y a hablar también de las víctimas que sufren violencia en la niñez, abusos sexuales infantiles, y en ese sentido me parecía interesante empezar a revisar qué es lo que ha hecho tanto la provincia como nuestra ciudad en este sentido. Vemos un esfuerzo denodado y en algunos casos no tanto, estar presentes en las redes sociales, en llevar adelante campañas vía WhatsApp, vía Facebook, vía Instagram, pero lo cierto es que creo que se impone, nos parece que se impone, y ayer escuchando también a la compañera Fer Urdanis, que tiene trabajo en territorio, repensar, ¿no?, estos dispositivos que lo tienen al Estado como garante, en este caso en una problemática que deja un femicidio cada 23 horas, que ayer tuvo una víctima de 2 meses, porque necesariamente en esta crisis se han evidenciado las emergencias económicas que atravesamos las mujeres y las disidencias. Y en este sentido, la brecha digital que sufren las mujeres empobrecidas, que son esencialmente quienes tienen menor acceso a la justicia, menor acceso a estos dispositivos de protección, y quienes se van a encontrar en este caso, en este momento, más desprotegidas también. Y con esto me refiero a que en muchos de los hogares, y te diría que sería muy importante que el Observatorio de Violencia de Género tome este criterio, no existen los celulares, y si existe el celular de uso común, de uso familiar, lo porta el varón. En este caso, si hablamos de situaciones de violencia de género intrafamiliar, lo va a aportar el varón agresor. Por lo tanto, nos está quedando fuera de posibilidad llegar a esa mujer que su único medio hoy para comunicarse con un agente del Estado es, precisamente el teléfono. Estuve chequeando, como te decía, qué es lo que se ofrece, y en la provincia lo que más se está difundiendo, tanto a nivel local como a nivel provincial, desde la Secretaría de la Mujer, es el 144. Y los teléfonos celulares corresponden a las líneas, y el 144 también lo es, a las líneas nacionales. Líneas que sabemos que en este momento además están colapsadas, porque hay un enorme crecimiento de llamadas, no solo de parte de las víctimas, sino de personas que saben que hay mujeres en situación de violencia y que han quedado aisladas con sus agresores. La Dirección de Políticas de Género Local ofrece un número de teléfono de línea fija, que es el 700175, a través de unos flyers que han sacado desde la municipalidad y unos correos electrónicos. Pero vuelvo a el planteo inicial. Estamos hablando de personas que en muchos casos están aisladas con sus agresores, y a través de estas líneas va a ser complejo comunicarse. La Oficina de Violencia Doméstica del Poder Judicial también está ofreciendo sus números a través de la página del Poder Judicial de La Pampa y de las redes sociales, del Instagram, pero hace 7 días que hizo la última publicación, por ejemplo, con estos números, que sí tienen un número fijo, 452079, y un teléfono celular, que es 1569-3628. En esa comunicación, por ejemplo, que hace el Superior Tribunal de Justicia, no aparecen los horarios de atención. Es decir, que en líneas generales y para toda la provincia, la urgencia, por supuesto, siempre va a quedar en manos de la atención de las unidades funcionales de género de las comisarías. ¿Qué hacemos entonces cuando la agredida es una esposa, una mujer, una compañera de un policía? hay que, por eso invito a repensar, a que repensemos los dispositivos, y me parece que necesariamente el Estado tiene que estar en permanente contacto con las organizaciones sociales que se ocupan de atender territorialmente y de acompañar territorialmente a las vecinas que sufren estas situaciones. Y en ese sentido, nuestra ciudad, no voy a hablar de la provincia porque desconozco también, el territorio es enorme y pienso lo que está sucediendo en las pequeñas localidades y no me imagino cómo, pero sí es cierto que al haber cercanía probablemente sea menos complejo. Y capaz que estoy diciendo una pavada, pero en la ciudad de Santa Rosa tenemos promotoras comunitarias contra la violencia de género en casi todos los barrios, hay organizaciones feministas como las Andreas, hay promotoras de la CCC, UTELPA se está ofreciendo hoy como agente comunitario y en sus redes sociales aparece también un flyer, y reitero, repensemos el tema de la comunicación a través de redes sociales en función de la brecha digital que sufre las mujeres empobrecidas de los barrios, sin dispositivos celulares, sin datos móviles, sin redes wifi y en líneas generales sin telefonía fija. Ese era mi aporte para esta mañana complicada y a 7 días de la cuarentena total. Bien, Cintia, clarito, y es algo que no parece tan complicado a veces para el Estado hacer ese movimiento en vez de esperar que el movimiento venga del otro lado. Y bueno, ojalá que se abra una puerta en ese sentido. Gracias. Gracias.